Diario del futuro. 28 minutos pasaron de las 12 de la noche, seguimos acá en Diario del Futuro, en Nacional Rock, y nos vamos a meter de lleno en lo que fue uno de los temas del día, sin duda, noticias que llegan desde Medio Oriente, después de varios días de protestas, y protestas bastante violentas que causaron varias muertes. Hoy el ejército egipcio decidió dar un golpe de estado y deponer al presidente que venía gobernando aquel país, presidente que pertenecía a la hermandad musulmana, que había llegado al poder después de deponer a su vez a Hosni Mubarak, el histórico líder egipcio de la última década, en lo que fue llamada la primavera árabe. Para entender un poco más lo que está pasando en un escenario muy complejo donde ninguna acción tiene una sola lectura ni una sola intención y hay muchos actores en juego, estamos en comunicación con alguien que sabe más y mejor que nosotros del tema. Ella es Laura Carpineta, ella es periodista de Internacionales en Telam actualmente, aunque ha trabajado en varios lugares y tiene una extensa carrera, así que le agradecemos que esté acá hablando con nosotros y la saludamos. ¿Cómo andás, Lau? Nico Lantos te saluda. ¿Cómo andás, Nico? ¿Todo bien, vos? Por acá. Bueno, comentábamos un poco, recién estaba haciendo como un acercamiento muy general al conflicto que desembocó en el golpe de estado de hoy, pero confiábamos que vos nos pudieras poner un poco mejor en contexto. Sí, la verdad que era un desenlace lamentablemente esperado. Cabe agregar a lo que recién describiste vos, que como siempre suele pasar, fue un golpe cívico-militar. Si ustedes ven las imágenes del jefe del ejército haciendo el anuncio sobre el derrocamiento, a sus costados estaban sentados los principales referentes religiosos, tanto musulmanes como cristianos, los coptos de Egipto, los principales referentes, por lo menos los más conocidos internacionalmente de la oposición política, encabezado por el premio Nobel y ex candidato presidencial, el rival que perdió contra Mursi, contra el presidente que hoy fue derrocado, un hombre que internacionalmente es muy conocido porque durante muchos años dirigió la Agencia de Energía Nuclear de la ONU, Al-Baradei, y digamos los jóvenes que dirigieron este movimiento civil, el llamado Tamarrot, que significa rebelión en árabe, que fueron los que organizaron, los que impulsaron las marchas, especialmente en los últimos días, en donde se llamaba la renuncia del presidente Mursi, en base a lo que ellos consideraban que había sido, digamos, la traición de los principios que habían defendido aquellos que salieron en las calles en el 2011, en la llamada Revolución de la Primavera Árabe, para terminar con los 30 años de reinado de Hosni Mubarak, y no solo con él, sino un poco con el legado de gobiernos de claro tinte autoritario desde la época, digamos, de Sadat, el antecesor de Mubarak. Laura, recordemos o digamos, contemos que este mismo ejército que dio el golpe de estado hoy era el mismo que en su momento era el ejército fiel a Mubarak, que después se dio vuelta y apoyó a la primavera árabe, que fue una pata importante durante estos dos años del gobierno de Mursi, y que una vez más ahora vuelve, digamos, a darse vuelta. De hecho, hasta hace una semana, cuando comenzaron los disturbios, no se sabía bien qué lugar iba, qué posición iba a tomar el ejército. ¿Cómo se explica esto? Es un cuerpo con mucha autonomía y con quizás, digamos, aspiraciones políticas propias, como en su momento supimos tenerlo acá en Latinoamérica, ¿o hay alguna cuestión distinta que necesitemos para entender esta situación? Yo creo que si uno revisa un poco la historia y ve lo que fue, digamos, la independencia de Egipto y más que nada el periodo de Nasser, que es el histórico líder egipcio, el líder que propone que construye un Egipto laico, un Egipto de la tercera vía, un Egipto que fue la potencia de Medio Oriente hasta la década del 70, lo que se encuentra es la construcción de unas fuerzas armadas que son la columna vertebral del Estado en cuanto a poder militar, pero especialmente poder político. Un detalle nada más, vos decías que hasta hace unas semanas no estaba claro si iban a apoyar, seguir apoyando al gobierno de Murcia, una persona claramente vinculada y miembro de la hermandad de los hermanos musulmanes. Bueno, desde la época de Nasser hasta la caída de Hosni Mubarak, los hermanos musulmanes habían estado en la clandestinidad, estaban prohibidos y habían sido fuertemente reprimidos por estas mismas fuerzas armadas. Las mismas fuerzas armadas que reprimieron a muchos de los opositores que hoy estaban en la calle apoyando y celebrando el golpe de Estado. Bueno, estos opositores fueron reprimidos durante todas las décadas de gobierno de Hosni Mubarak por esas mismas fuerzas armadas. Por eso llamó mucho la atención y a todos nos choqueó mucho esas imágenes de fiesta en las calles después de haber escuchado un comunicado de tinte claramente militar y otorgando de alguna manera u otra el poder nuevamente y las riendas del país nuevamente en manos de los militares, más allá de que legalmente ellos otorgan este gobierno de transición al actual presidente de la Corte Suprema. Presidente de la Corte Suprema que es muy gracioso y vale la pena recordar, hace solo 2 días que asumió, o 3 días que asumió como presidente de la Corte Suprema y había sido elevado ese cargo por el propio Mursi, una persona totalmente desconocida para los propios egipcios y claramente nos da una pauta de que no es una persona muy difícil de, por lo menos en principio, como un prejuicio, de maniobrar. Hay que ver qué tipo de apertura permite. Lo que vimos esta noche es que ese supuesto proceso democrático que las Fuerzas Armadas dijeron hoy anoche que iban a abrir, empezó con detenciones arbitrarias de los principales líderes islamistas del país, con el cierre de las televisoras que habían sido, los canales de televisión que habían sido de alguna manera u otras más cercanas al gobierno de Mursi, e inclusive con Al Jazeera, con el cierre en pleno programa de noticiero de Al Jazeera Egipto, entraron, detuvieron a los periodistas, a los conductores, al productor que estaba allí y cerraron la señal. No es muy auspicioso, digamos, cómo empezó esto. De todas maneras, a mí una de las cosas que más me impresionaron es que a pesar de haber sido un golpe de Estado cívico-militar de manual, digo, para los que como nosotros los argentinos conocemos un poco qué es esto del golpe de Estado de manual, pocos países en el mundo salieron a decir que esto fue un golpe de Estado. Ni sí. Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni la ONU, ni países del mundo árabe. Todos están con una suerte de ambigüedad justamente porque esto estuvo acompañado de millonaria, digamos, de multitudinarias marchas en las calles, que es innegable que hubo entre 14 y algunos dicen 15 millones de personas, algo que es inédito para el país y yo creo que para gran parte del mundo. De todas maneras, no podemos negar que esto fue claramente un golpe de Estado y de ninguna manera. Yo hoy leía comunicado de la Casa Blanca diciendo, bueno, hay que recordar que toda transición democrática, pensando, ¿no?, en la llamada Primavera Árabe de 2011, toda transición democrática tiene sus dificultades. Igual vos recién hablabas de la cantidad de gente en la calle. Mucha de esa gente era gente que apoyaba, no digamos que apoyaba el golpe, pero que pedía un cambio de régimen. Pero también hubo mucha gente que salió a apoyarlo a Mursi. Y por eso es que se produjeron estos hechos de violencia, ¿no es cierto? En realidad sí hubo algunos hechos de violencia en cuanto a enfrentamientos, eso es cierto. Yo creo que la mayoría de los muertos que vimos hoy ya son directamente casos de represión, de choques con la policía y con los soldados en la calle. De todas maneras es innegable que las manifestaciones en contra del gobierno terminaron siendo más masivas, por lo menos en términos de números en la calle, más masivas que las manifestaciones en favor del gobierno. De todas maneras, de ninguna manera esto niega el hecho de que Mursi había ganado por una mayoría del 51% en las elecciones, y esto es innegable. Lo que sí no se puede negar. Y acá sí hago una distinción con lo que vos decís. La mayoría de la gente que hoy estaba en la Plaza Tahrir, la plaza simbólica del centro de Egipto, está literalmente apoyando el golpe de Estado. Y de hecho estaban enfáticamente tratando de explicar que esto no era un golpe de Estado, pero digo, no es que dijeron, bueno, no nos gusta que los militares estén ahí, pero bueno, no lo queremos a Mursi. En el momento en que los militares hicieron el anuncio, estalló en celebraciones, gritos, fuegos artificiales, la gente estaba saltando de alegría. Digo, alegría verídica, uno veía las filmaciones y eso no era, digamos, una puesta en escena de algún publicista, imposible serlo. Pero, digo, para alguien que lo está mirando de afuera tiene que tomar distancia y poder entender que esto claramente estuvo orquestado y efectivamente se realizó un golpe de Estado. Pero me parece importante mostrar esta dimensión también que tuvo en las calles social, que nos, por lo menos a nosotros creo como argentinos, nos choca estas dos imágenes al mismo tiempo, de un militar leyendo una proclama y al mismo tiempo millones de personas en la calle celebrando. Por último, Laura, te quería preguntar acerca de la hermandad musulmana. Vos hablabas hace un rato, comentabas que habían pasado décadas en la clandestinidad en Egipto, una organización que originalmente estaba vinculada a lo que es Hezbollah, a lo que es Irán, pero que en los últimos años se había vuelto casi un aliado de Estados Unidos en la región, no solo en Egipto, sino en otros países donde viene actuando. Y ahora, por último, vos comentás esto de que Estados Unidos de alguna manera no estaría condenando muy fuertemente el golpe de Estado. ¿Cómo se dio este, digamos, este doble giro y cuál es la situación actual? ¿Cómo se explican, digamos, estos cambios que se fueron dando? Sí, en principio aclarar unas cosas que a veces se mezclan un poco en los medios. Los hermanos musulmanes nunca estuvieron vinculados a Irán y a Hezbollah, porque Irán y Hezbollah son chiitas y ellos son sunitas. Perfecto. Quizás tuvieron alguna vinculación con Arabia Saudita, pero claramente sí tienen ese aspecto de islamismo y de extremismo político en términos religiosos. Lo cierto es que en este momento ni Estados Unidos ni Israel le conviene, son los dos países en términos occidentales que están más interesados en lo que pasa en Egipto. Les conviene tener un Egipto caótico, un Egipto en donde no está claro quién gobierna, un Egipto donde la ebullición, digamos, popular puede hacer que esto devenga en no saben qué. La realidad es que cuando los hermanos musulmanes, allá por los años 20 y después durante todos sus años de clandestinidad, tenían una retórica mucho más antiimperialista, que hacía, digamos, asustar un poco a los Estados Unidos, a Israel, a Europa, y cuando finalmente accedió al poder, lo hizo justamente porque se había moderado de tal manera que pudo llegar a ser un aliado en un montón de cuestiones con Estados Unidos, con Israel y con Europa. Por eso me parece que en este momento las potencias occidentales preferirían que esto no hubiese pasado, en términos de volver otra vez a tratar de entender a los actores en Egipto. ¿Quién es quién? ¿Con quién se puede negociar? La realidad es que, como vimos en todas las primaveras árabes, cuando hay una explosión de este tipo, uno nunca sabe quién va a terminar, digamos, capitalizando esto. Lo vimos en Túnez, lo vimos en Libia, en donde esto generó justamente que sectores islamistas que antes habían sido reprimidos demostraron tener un apoyo popular innegable y puso en aprietos, digamos, los intereses en la región de las potencias occidentales. Laura, sí. Laura Martín Pérez te saluda. Escúchame, no, me quedaba la duda, me quedé pensando en esa gente en la calle que me imagino que no estarían celebrando que sus libertades sean cercenadas. También me parece que Mursi a fin del año pasado ya había hecho también unas movidas que había llevado a la gente a la calle para quejarse cuando él se asignó a sí mismo el poder legislativo, constitucional, ejecutivo y judicial. De alguna manera las cosas vienen barajadas de una manera extraña como para suponer algo que sea tan asimilable a las experiencias que nosotros tenemos con respecto a los golpes de Estado. No hay ninguna duda de que esa gente pensó, o sea, la gente que salió a la calle a marchar sostenía que el peor escenario posible era mantener un gobierno con Mursi y con el poder, digamos, en manos, como sostenían la mayoría de la oposición, en manos de los hermanos musulmanes. De todas maneras, digamos, las fuerzas salieron a festejar un golpe de Estado en donde militares que históricamente fueron la columna vertebral de un Estado represivo y autoritario, de los cuales muchos de los que estaban manifestando fueron víctimas, salieron a manifestar de que lo estaban haciendo en pos de las libertades. Sí, ¿y qué podemos esperar? O sea, ¿qué es lo que tenemos que estar atentos para ver cómo se desarrolla esto, ¿no? Si va por el lado que nosotros estamos leyendo o nada, sucede algo nuevo. No, yo creo que lo que hay que esperar y el antecedente que hay que tener en cuenta que esto crea es, okay, se llaman de vuelta elecciones como denunciaron hoy, ¿no? El gobierno de transición va a llamar de vuelta elecciones. Gana, porque esto no nos olvidemos que la base de votos de los hermanos musulmanes la van a seguir manteniendo, claro, excepto que proscriban al partido. Venimos de una oposición que por lo menos hasta ahora está muy fragmentada. Gana alguien que al ejército eventualmente no le guste. Esto crea un nuevo precedente que a los ojos de la sociedad, las Fuerzas Armadas están legitimadas para seguir siendo los guardianes de la Constitución. Y me parece que eso es un poco la preocupación que a muchos nos genera. Escuchar a un militar, quien sea ese militar, decir que en pos de la libertad suspende la Constitución y empiezan a haber redadas. Claro, sí, eso sí, es clarísimo. Estados Unidos, Europa y Arabia Saudita salen a apoyarte, en primer instancia lo que yo hago es ponerlo en duda. Pero lo que más llama la atención no es que lo ponga en duda una persona que vive en la otra punta del mundo, lo que más lo llama la atención es que personas que fueron víctimas durante décadas de un Estado, un aparato represivo militar y autoritario militar, primero con Mubarak y después con los hermanos musulmanes, sigan teniendo fe y confianza en esta misma cúpula militar. Eso es lo que quizás nos hizo ruido a un montón de personas. Se puede explicar en parte por la polarización a la que llevó muchas de las medidas y muchos de los poderes asumidos por Mursi, claro, es cierto. De todas maneras, la verdad que no deja muy tranquilo la como dicen ahora en Egipto, la salida a la crisis. Yo no sé si se llama salida a la crisis, me parece un eufemismo para hablar de un derrocamiento militar. Claro. En principio yo creo que lo que hay que estar atentos es ver qué tipo de proceso, si es que abre un proceso democrático, y eventualmente qué rol asume en este nuevo armado democrático las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas se reservan, como hasta ahora han demostrado, el rol de guardianes de la Constitución, bueno, entonces estamos jodidos, digamos. Y dudo que se pueda hacer una construcción de una democracia, y ojo, no quiero hablar de la democracia en forma de construcción de una democracia occidental. Egipto claramente nunca va a tener una democracia occidental porque no es occidental, tiene otra cultura, y está, me parece interesante que trate de armar una y de construir una democracia a su estilo, digamos. Pero creo que la idea de democracia y de unas fuerzas militares que están todo el tiempo al acecho, me parece que son dos conceptos que nunca van a poder ir de la mano. Queda... En el caso de Egipto, lo sigue demostrando. Claro. Queda clarísimo. Laura, sabemos que de mañana tenés que madrugar, así que te dejamos ir a dormir tranquila. Te agradecemos muchísimo que hayas participado de Diario del Futuro y nos hayas aclarado bastante los tantos respecto a lo que está pasando en Medio Oriente. Algo que no está tan claro. Esperemos que las cosas se resuelvan para bien. Caso contrario, volveremos a molestarte alguna otra noche de estas para que nos sigas contando cómo sigue el asunto. Cómo no, un gusto, y seguramente no van a estar claras las cosas, pero bueno, por lo menos explicar que no están claras me parece que ya es un avance. Aclara. Chao, buenas noches. Chao, Laura. Buenas noches. Escuchamos a Laura Carpineta, periodista de Telam, contándonos un poco qué estaba pasando en Egipto.